le hiciste tú? ¿Cómo le hiciste tú para olvidarme? No como ni duermo y estoy cayendo en vicios. Fumo y tomo licor, estoy cayendo en lo peor sin tu cariño. ¿Cómo le hiciste tú para olvidar? ¿Cómo le hiciste tú? Dímelo ya. Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar. Quisiera saber tan siquiera si aún queda amor. ¿Cómo le hiciste tú para olvidar? ¿Cómo le hiciste una y otra vez, mi cielo? Una me dice amor y otra me dice adiós. Es como un sueño. No como ni duermo y estoy cayendo en vicios. Fumo y tomo licor, estoy cayendo en lo peor sin tu cariño. ¿Cómo le hiciste tú para olvidar? ¿Cómo le hiciste tú? Dímelo ya. Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar. Quisiera saber tan siquiera si aún queda amor. ¿Cómo le hiciste tú para olvidar? ¿Cómo le hiciste tú? Me canso de tanto pensar.